sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Muy diciembre. Buenos días para todas las personas que están del otro lado. Buenos días. Nosotras colgamos. Una tiene que poder recién chismeteando en la cocina. No, y para mí una tiene como recién la compañera de pasadas que estaba arreglando el reloj, poder modificar la hora y decir, bueno, no, son las 9:01 ahora. Mira, no las 9:07 y una viene corriendo con el termo cerrándolo en el camino. En el camino. Mira, también podemos entrar. Gracias, porque la mirada últimamente está como olvidada. Está olvidada. ¿No? Bueno, no entremos en ese tipo de terrenos. Pero, ¿qué iba a decir? Yo te dije que venía con el termo. Ah, el tiempo. Puede ser. Acá muchas veces hablamos de el tiempo como la subjetividad y el tiempo, ¿no? Sí, el autorregistro del tiempo. Sí. A todo esto, qué buen matecito, ¿eh? Qué rico. Entonces puede llegar a pasar eso, más en esta época, a esta altura del año. Además, ¿qué nos enseñó ayer Lina? Como, bueno, ya está, ya fue. ¿Y la película esa de que el tiempo es todo el tiempo? ¿Qué película? Un gran día. ¿Cómo que película? Un gran día, es la mejor película del cine nacional. Catalogada así por todos los críticos de todos lados. Que no me escuche Blas. No, búscalo. Un buen día. Es una película que ha ganado premios por ser una película que de tan mala pasa a ser extraordinariamente buena. Me encantan esas cosas. Y repiten a modo de eslogan, de lema, de algo, una frase que a una se le pega, que es el tiempo es todo el tiempo. Pero lo tenés que decir con mucha profundidad. Nadie termina a entender qué significa eso porque es una frase muy elevada en la filosofía contemporánea. No, te la recomiendo. Esa es para ver Andrea con del amiga. Boca. ¿Andrea del Boca actúa? Andrea del Boca hace una pasada. Ah, la ponen dentro del reparto. Y bueno, solo para que peguen, para que la gente como yo. ¿Conoces alguna de todos nosotros? No. Y bueno, pero porque todos nosotros no llegaban a ese piné del reparto y la pusieron ahí. No, hace una presentación estelar nada más. Ah, pará, pero no es vieja la película. No, o sea, sí, tiene unos cuantos años. 2010. Ah, mira, pensé que era un poco más atrás. No, del 2010. Mira, se volvió realmente un hito entre comunidades que la alaban por lo mala que es. Te recomiendo verla con amigues, porque sola se pierde un poco la gracia de reírte. Tomando algo, claro, fumando algo, estando ahí chacharacheros. Película, domingo, llueve, decís me quiero reír, la ponés. Bueno. Un buen día. Pero eso, el tiempo es todo el tiempo. El tiempo es todo el tiempo. Se llevó a cualquier lugar. Me fui de lo que estaba diciendo, no importa. Algo en relación a esto de la subjetividad, de que si para vos el tiempo es una cosa, si nosotras de repente fue como, bueno, se nos pasó el tiempo en la cocina charlando de algunas cositas y estaba sonando la cortina, bueno, ¿para qué apurarse? Y ahí hice la relación con Lila, que ayer nos enseñó que, bueno, estamos en una era donde, bueno, ¿qué se le, como lo que pudimos, qué se le va a hacer? Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Y ya fue. Y ya estamos. No es tampoco tan grave que la gente del otro lado esté escuchando la cortina repetir y repetir. No, porque además yo creo que del otro lado, al menos me pasa a mí como oyente, cuando conozco la dinámica del programa, vos escuchas que la cortina se alarga y decís, en algo están. A esta hora de la mañana, comenzando el día, yo creo que cualquiera de nuestras compañeras y compañeros oyentes del otro lado pensará, están con el mate, o qué están pasó, llegando tarde. ¿Qué pasó también? Se les pinchó una bici en el camino. Como algunas que nos pueden pasar. Un obstáculo, es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No está arrancando. A mí también me pasa. Yo escucho y digo, y ahí empiezo a abrir ventanitas de posibilidades que han pasado. Si escuchan estas dos voces, lo más probable es que del otro lado, todavía no estoy con la modulación muy activada, lo más probable es que del otro lado llamate y chismes. Que la mayor dilación del tiempo sea por estar tomando mates o preparando el mate y chismoseando. Chismoseando, sí, que fue lo que sucedió, claramente. Exactamente. Porque una también llega con la almohada pegada. Hoy fue otra de esas mañanas. Algún día me gustaría revisar todos los programas y ver cuántas veces dije esto este año, porque creo que fueron muchas, donde yo me desperté preguntándome quién soy, dónde estoy, cuándo es hoy, qué tengo que hacer hoy. Andrea del Boca. Muy Andrea del Boca, el tiempo es todo el tiempo. Y un desfasaje de los días. Yo ayer ya estaba con que era jueves. Hoy, por supuesto, me desperté pensando que era viernes. Y estoy ahí reajustando la agenda, que es algo que me pasó muchas veces este año. Una desorientación temporoespacial estás muy teniendo. Muy, un poco eso divertida puede ser, quizás, sí. Pero después no. ¿Te acordás que hice todo un programa pensando que era un día y era otro? De hecho, te diste cuenta cuando leíste ahí en la agenda que era como, no, che, boluda, vos trabajás esta noche. Encima trabajaba esa noche, claro. Tenés que venir. Bueno, no sé. Es tremendo. El otro día a un compañero de la librería le pasó, viniendo para acá, que se estaba yendo a hacer un plan. Y le dicen, che, ¿dónde estás? Dice, no, me estoy yendo, no sé, al cine, al parque, a dar una vuelta. Dice, no, no, pero vos hoy trabajamos juntos. Y bueno, se le abrió otra dimensión temporoespacial y eligió evitarla. ¿Y se fue a pasear? No, volvió. Ah, volvió. Regresó bueno, al trabajo. Está buenísimo. Tuvo que hacer coincidir las líneas temporoespaciales porque si no, se descuajeringaba la Matrix. A veces una puede escapar, a veces solo pequeñas fugas. Pequeños momentos donde dice, ay, si hoy fuera viernes. Claro, pero escúchame, y te está pasando, yo porque, para estar atenta, ¿viste? Porque te quiero mucho y no, de repente está bien, como, para ayudarme nada, a cuidarme. Me encuentro en la, como diciendo, ¿dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Como no. Yo estoy en ayúdenme a ayudarme. Yo intento conmigo misma, pero ayúdenme a ayudarme porque estoy en una. Está difícil este dulce de leche. ¿Te desorientas? No sé si vos respondés de mentir, no importa, porque por ahí son preguntas muy íntimas, pero ¿te desorientás en la calle como para llegar? De repente vas pedaleando, decís, bueno, tengo que ir a la libre, tiqui, tiqui, tiqui, agarrás el recorrido y terminaste en Puerto Madero. Y es como, ay, no, me pasé, ¿cómo llegué hasta? No. O al revés, tipo, venís desde tu casa para acá y en vez de frenar acá, terminaste en Plaza Flores, ponele. Como que de repente te das cuenta bien. Cuando decís, ¿dónde? No, ¿qué pasó? Y te habías pasado como 20 cuadras. ¿Te pasan esas cosas? No tanto, pero, me pasa que tengo la ruta de la bici, tanto para venir acá como para ir a la libre, cuasi idéntica repetida. Entonces sí me pasa muchas veces que arranco y a la mitad del camino digo, ¿a dónde? ¿Estoy bien? Sí. Porque una cuando está en la bici también tiene el cerebro en 400 otras líneas temporoespaciales, incluidos chismosear a los vecinos que ves desde los balcones y esas cuestiones, porque es un universo de ideas, pensamientos, personajes, sí. Planos, todo. Tenés la asamblea ahí en todo dando vuelta. Charlando. Sí, se cruzan entre ellos los personajes de las líneas espaciales del cerebro. Se pica la asamblea y una neurona le dice a la otra, che, va, cortémosla, vámonos a tomar una birra. Y para ese momento que estás muy, muy arriba de una línea, de una nube de pensamientos, digo, ¿a dónde estaba yendo? Miro a mi alrededor y digo, está bien, camino a la tribu, estoy yendo a la tribu. Ah, bueno, me quedo tranquila. Y me lo repito, no me ha pasado por ahora, pero no me parecería raro terminar en Plaza Flores, en Puerto Madero, y decir, ¿cómo llegué hasta acá? Y claro, le di. Claro, seguiste de una forma automática. Bueno, me quedo tranquila porque esta desorientación temporoespacial que tenés te va pasando solo con los días. Sí. Por el momento, ¿no? Por el momento. Por el momento. No te va pasando con esto de no tener ni idea dónde estás o seguir de largo de tu casa, ponele, como, no. O meterte en la casa, te metiste en la casa de la vecina, te pasó de confundirte. No me pasó eso. Meterte en la otra. No, justo mi amiga que estuvo de visita hizo eso, fue a meter llaves a puertas parecidas, similares, cercanas, pero no la correcta. Y yo estaba parada en la puerta correcta y la miraba con cara de, ¿por qué estás tratando de violar la puerta de una vecina? Y volvía con la llavecita. No, por ahora es solo respecto a los días, sobre todo a los días. Las horas un poco más, un poco menos, pero lo de los días se me está descalibrando. Se me rompió la semana. Como se te rompió la semana. Sí. Si querés, yo te puedo llamar todas las mañanas como para decirte, nos ponemos de acuerdo en el horario para no llamarte, pues capaz que tiene algo que ver con el cansancio. Y de repente, viste, yo me levanto temprano, todo. Por ahí a las 7:30 a.m. te llamo y te digo, che, Delio, hoy es lunes, te corté el sueño, no. Pero si querés, nos podemos poner de acuerdo. Es que yo creo que a la mañana tiene que ser, porque si te llamo la noche anterior... No, por ahí el otro día no funciona, ya está. Porque yo creo que es el sueño profundo, que lo abrazo porque todavía lo conservo, el que me hace una lobotomía durante la noche. Entonces, arranco la mañana, ¿cuál memento? Vaciada. Y tengo que empezar a leer papelitos. Sos la Delio, tenés que ir a la tribu, hoy es martes. Esas mínimas cosas. Igual hoy es jueves, perdón, lo sé de ejemplo. Ya estamos desinformando. Hoy es jueves, para ubicarme. Esto es... o quemación del año, problemas de una y sus cosas. O principio de Alzheimer. Exactamente. Y mis amigas van a tener que lidiar con un cuerpo tempranamente con Alzheimer. Mira, yo no puedo garantizar nada porque hace mucho tiempo que no ejerzo y que dejé la facultad y todo. Pero yo estudié una carrera que tiene que ver con eso. ¿Ves? Me puedes acompañar. Nunca es tarde, nunca es tarde. El tiempo, todo el tiempo, nunca es tarde para retomar esa actividad profesional y ayudarte y adaptarte la casa y tu vida para que seas lo más autónoma posible. Yo estoy para eso. Papelitos que nos recuerden. Hoy es jueves, es 5 de diciembre, está comenzando Charco de Arena y hay un día precioso afuera. Y vos decías que querías tiempo, que hacía falta tiempo, y el tiempo no lo tenés conmigo para proyectar lo que hay que proyectar y solucionar lo que hay que solucionar. Súplica de ese video de María Teresa pidiéndole tiempo a su amado cuando su amado no le atendía el teléfono, es lo que escuchamos de la mano de María Nyberger. Son las 9:18 de este jueves 5 de diciembre, nos ubicamos en la misma ficha temporal, 19 grados 5 en una capital federal que se prepara para llegar hasta los, ajústense los pantaloncitos cortos, 32 grados en el día de hoy, con una humedad que está rozando el 60% y una presión baja. Así que un sobrecito de sal, una cosita con azúcar para las que estén saliendo en estos momentos. Y aquí estaremos hasta las 11 de la mañana acompañándoles entre noticias, territorios posibles, territorios literarios. Hoy viene La Libre a compartirnos lecturas, a prepararnos para el festival que van a estar realizando este sábado, cortando la calle en la puerta de la librería. Una solución. Yo quiero un doctor. Fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Marcha la columna independiente del sindicalismo clasista y combativo. Hoy jueves 5 de diciembre habrá una acción propia de las fuerzas clasistas y combativas en el marco de la Jornada Federal de Lucha que promueven las dos CTA con el epicentro durante el día de hoy en Plaza de Mayo desde las 13 horas. Tras la reunión realizada el pasado sábado, se consensuó realizar una radio abierta a partir de las 11 horas en el obelisco para luego movilizar al centro político del país en una columna diferenciada de las burocracias convocantes. Además, se acordó un documento que traza una fuerte delimitación respecto del espacio de las políticas de las burocracias que controlan la CGT, tanto como la CTA, quienes han contenido por todos los medios a su alcance una respuesta obrera frente a este ataque histórico. Por eso es que se plantea la necesidad de un paro activo nacional como parte de un plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei y sus cómplices. Desde este frente denuncian que no hay agenda popular, pues están ausentes las demandas claras y urgentes: salarios, jubilaciones, salud, educación, rechazo a la criminalización de la protesta, solo por nombrar algunas. Ni siquiera hay paro de las centrales, lo cual obstaculiza conscientemente la participación masiva, que por el momento solo para ATE, que tampoco organiza seriamente sus huelgas. La dirección de la CTA sigue completamente subordinada a la agenda de la CGT y en general a la interna PJista, que en todas sus variantes colabora decididamente con el gobierno antiobrero de Milei. Conferencia de prensa sobre juicio e imputaciones en Jujuy. Los pueblos indígenas de la provincia brindarán hoy jueves 5 de diciembre información respecto a la situación actual de los procesos judiciales. La conferencia será desde las 9:30 en el Salón del Gremio El Centro de Enseñanza Media y Superior de Jujuy, ubicado en Balcarce 162 de San Salvador de Jujuy. Durante la conferencia de prensa estarán presentes miembros de comunidades acusadas por el gobierno provincial y se brindará información sobre el juicio de la comunidad Pueblo Colla de Caspala, la sentencia de imputaciones, causas vinculadas a las represiones llevadas a cabo durante las jornadas del 17 al 20 de julio del 2023, desalojos Tren Solar Tilcara y familia Canchi en Yala. También sobre la violenta represión cometida en Caspala en noviembre del 2022, la destrucción de la cancha ancestral, expropiación del territorio y daño al patrimonio arqueológico. En la convocatoria exigen: organizarse no es delito, basta de persecución política. Marcha número 44 de la Resistencia. Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, convocan, junto a otros organismos de derechos humanos, a una nueva edición de la Marcha de la Resistencia, hoy jueves 5 de diciembre desde las 15 horas, en Plaza de Mayo, bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, 30.000 presentes. Convocan junto a las madres, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras. El 10 de diciembre de 1981, las madres ocuparon la Plaza de Mayo durante 24 horas en lo que llamaron la Marcha de la Resistencia. Este gesto de rebeldía se repetiría todos los años en el mes de diciembre hasta el día de hoy. Reprimen a jubilados frente al Congreso. El gobierno nacional continúa ajustando a los y las jubiladas y cada miércoles la policía se encarga de recordarles que no se puede protestar, que rige el protocolo antipiquetes de la ministra Patricia Bullrich y que en la ciudad se aplica a rajatabla. Bajo ese mandato, la policía porteña volvió a reprimir la movilización de los y las jubiladas en la puerta del anexo del Congreso, esta vez con nuevo reclamo: recorte en la entrega de medicamentos gratuitos por parte del PAMI. La movilización estuvo encabezada por el Plenario de Trabajadores Jubilados y la agrupación Jubilados Insurgentes, con el acompañamiento de militantes y dirigentes del Frente de Izquierda. La actividad central se desarrolló al mediodía en la sede central del PAMI. Luego marcharon hacia el Congreso, como cada miércoles, rodeada siempre del operativo policial que coordina el ministro de Seguridad de Jorge Macri, Waldo Wolf. Recordemos que en los últimos días el gobierno decidió reducir los descuentos a quienes tengan ingresos de más de 388.500 pesos, una cifra que no llega a la mitad de la canasta de la tercera edad. Compartimos las palabras de una de las jubiladas que fue parte de la radio abierta frente a la sede de PAMI en Capital Federal. Permitir un nuevo avance de este gobierno criminal contra nuestro grupo social. Ya hemos contribuido con el 35% de nuestros haberes para lograr ese tremendo déficit cero que hambrea a la clase de jubilados y hambrea a la clase trabajadora en un conjunto. Por eso, Jubilados Insurgentes, también proponemos la unión en la lucha. Nuestro problema es el problema de los trabajadores. Somos trabajadores jubilados, pero pertenecemos a esa clase. Logremos finalmente la unidad de todas las luchas para que nos escuche este gobierno y para lograr su caída. Nada más. Dos minutos nos separan de las 9:30 en este jueves 5 de diciembre. 19 grados 5 en una capital que, como les decíamos, se está preparando para llegar hasta los 32 grados centígrados en el día de hoy. Y para más información de lo que ocurre en este mundo y de cómo lo leemos desde La Tribu, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero tomando una lancha que surfe los mares de las fantasías, llegaremos a un universo donde se están regalando cartas de diseño humano. La invitación es jugar y armar otros humanos que se reúnan con características más amorosas de los que ya existen y así crear unos seres mejores. ¡Charco de arena! No fue por el mundial, Delio, fue por la película Trainspotting, por favor te pido. Yeah.

Programa Radio Tacatún. Cuando seas grande y cuando tu mamá ya no pueda seguir Radio Tacatún, ¿vos la seguirías? Haría muchos trabajos. Es una pregunta que abre muchas reflexiones. Y entonces, ¿seguirías Radio Tacatún? Si es que sigue existiendo, sí. Bien, la herencia de Radio Tacatún, el legado de Radio Tacatún. Esto pasa en la tribu. Sustancia sonora, siempre radio. Frecuencia modulada, estereofónica. Siempre radio. 35 años. ¡Viva! La tribu, viva. 88.7 MHz. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Minutos pasan de las 9 de la mañana y continuamos haciendo charco de arena, transitando los territorios posibles. Y como venimos diciendo repetidamente, nuestro territorio posible es el de la lucha. Y hoy, como escuchaban en las noticias, es un día de lucha, es un día de movilización. Y un hospital que está en lucha hace muchísimo tiempo y con quienes nos venimos comunicando y siguiendo cómo siguen los repetidos ataques de este gobierno es el Garrahan. Estamos en comunicación con Alejandro Litkovich, él es delegado de este hospital. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. No, bien, aquí desde FM La Tribu, abrazando la lucha que están realizando. Sabemos que hoy tienen un día de movilización también dentro del hospital. Sí, hoy vamos a hacer un abrazo a las 11 de la mañana, que es una movilización alrededor del hospital, que ya hicimos varios desde los últimos meses, y que es parte de un plan de lucha, porque esta semana tenemos un abrazo, y el martes 10, a un año de la asunción de Milei, volvemos a ir al paro, porque la realidad es que el conflicto que atraviesa el hospital está muy lejos de resolverse. Nosotros empezamos con distintas acciones en agosto, los primeros paros en septiembre, un conflicto que empezó con un reclamo salarial que no fue resuelto, pero que con el correr de las semanas quedó claro que había cosas muy de fondo, porque sin salario, sin condiciones de trabajo, con gente que está renunciando a sus puestos, lo que ocurre es un vaciamiento del hospital y a mediano plazo que sea imposible que cumpla la misma función que cumplía en el pasado. Por eso nuestro reclamo es por lo inmediato, que es el salario y que lógicamente nos corresponde como trabajadores, pero también por el futuro de la salud pública, que tenemos en claro que está completamente en juego si sigue la política de este gobierno. Es una política que, como venimos denunciando, es de ajuste, pero no solo de ajuste, sino de destrucción de también todos los espacios ganados. En relación al Garrahan y a cómo viene la situación, también tuvieron un cambio en la cúpula directiva, ¿verdad? Claro, el proceso fue que todo gobierno que ingresa nombra a los funcionarios que dirigen el hospital, porque son puestos políticos, la autoridad máxima es un consejo de administración. El gobierno de Milei nombró los suyos y conservó algunos que estaban de antes, lo cual no los hace menos funcionarios políticos. Ahora bien, en el marco del conflicto que se desarrolló, y como el hospital maneja fondos propios, esas autoridades en determinado momento de la lucha, para intentar aplacarla, otorgaron un bono de 500.000 pesos, que bueno, no era el reclamo que nosotros teníamos, aunque naturalmente fue una primera conquista, porque fue un paliativo para una situación salarial desesperante. Ahora, ese bono tampoco sirvió para calmar las aguas, porque el reclamo extendido era una recomposición al básico, que sea todos los meses, y no bonos que duran un mes y luego desaparecen. Claro. Ahora bien, en ese marco, para dar un gesto de autoridad por parte del Ministerio de Salud, desplazaron las autoridades con la idea de decir, acá no va a haber ni siquiera bono ni nada. Y bueno, los trabajadores y trabajadoras naturalmente lo tomamos como un nuevo ataque por parte del gobierno y reforzamos la medida de luchas. Tanto es así que este próximo martes va a ser el décimo paro en estos meses. Y bueno, como parte de un conflicto que tenemos claro que no se va a resolver en los próximos días, pero que vamos a sostener con la mayor fuerza que podamos, porque si bajamos las banderas, bueno, se llevan puesto al hospital. Sí. Alejandro, buen día. Justamente esto de llevarse puesto el hospital, en estos días escuché una noticia que hubo una operación ahí en el Garrahan, como que muy importante, como única en Latinoamérica. Digo, ¿cuál es la importancia, no, de este hospital para los niños, las niñas, les niñes? Bueno, es atinado referirse a eso, porque justamente el día de ayer el hospital, o sea, las autoridades, la parte de prensa que les gusta mucho hacer marketing, claro, difundieron con bombos y platillos ese procedimiento al que calificaron como inédito. Y efectivamente es así, son procedimientos muy sofisticados, en este caso fue un trasplante hepático, pero manteniendo a otro paciente con circulación extracorpórea, bueno, todas cosas muy complejas. El propio comunicado de la patronal dice que ese procedimiento fue posible con un equipo integrado por más de 50 personas, un equipo que incluye a profesiones de las más diversas. Ahora, lo que no dicen justamente es que esos equipos, que son interdisciplinarios, que reclaman un gran nivel de especialización, están en crisis porque están renunciando trabajadoras y trabajadoras de todos los sectores. Y es desolador recorrer el hospital y que en cada sector que vos vas te dicen: Pirulo está pensando en irse porque no aguanta más, Mengano también. Y bueno, tampoco, primero que esas personas son muy valiosas, segundo que el gobierno ya dijo públicamente que no las va a reemplazar. Entonces, estos logros de los cuales se jactan son posibles gracias a que existen trabajadoras y trabajadores de muchos oficios y profesiones que los hacen posibles, y no van a poder seguir realizándose si persiste esta política de recorte presupuestario, de recorte salarial, de empeoramiento de las condiciones de trabajo. Por eso nos parece emblemático y muy significativo que ellos sigan destacando estas cosas, que a pesar de toda la crisis que hay, por el momento se siguen realizando, pero nosotros queremos advertir que justamente marca la importancia que tiene el hospital y marca el peligro que implica que sigan con este ajuste. Sí, pensaba en eso, en la violencia hacia trabajadores, en ese desgaste, como desgaste planificado también, ¿no? Como una estrategia justamente para llevar a que profesionales y técnicos que están trabajando y que sostienen el hospital se alejen por una cuestión de salud también, de salud física y de salud mental, de esa perversidad y esa manipulación que tienen la gestión contra la salud pública, y a la vez de este riesgo, como estás explicando bien implícito y explícito, de que si no se hace una vuelta, si no se lucha, si no defendemos toda la sociedad, instituciones como están, las prácticas dejan de existir. Exactamente. Es el peligro que está planteado, y por eso en todas nuestras medidas de protesta y de lucha, no solo lo desarrollamos como una actividad interna, sino como una actividad pública, y convocando a la población trabajadora, que, bueno, los niños y niñas de las personas que laburan en este país, de las más pobres, vienen a atenderse al Garrahan, y queremos defender eso con uñas y dientes. Alejandro, también vuelvo a otra noticia así que salió, y queríamos ver a ver cuál es eso, la postura, ¿no? Esto de que a las personas extranjeras, o sea, como que se les va a cobrar aranceles por atenderse en la salud. Sí, es una cosa terrible, brutal, ¿no? Que bueno, nosotros en un comunicado sacamos, pusimos que es una demagogia fascista. Es fascista, sí, porque sí, lógicamente trata de colocar el enemigo donde no está. Es decir, que los trabajadores piensan que los problemas que estamos teniendo es porque hay extranjeros que son tan trabajadores y tan pobres como nosotros que nos vienen a consumir los recursos. Bueno, eso lo rechazamos de plano, porque para nosotros la salud es un derecho universal que no tiene nada que ver ni con la nacionalidad, ni con el género, ni con el poder adquisitivo, ni con nada. Es un derecho humano para cualquier persona. Eso es punto número uno. Punto número dos, es demagógico, porque tampoco es cierto que el uso de servicios de salud por parte de extranjeros no residentes en el país represente un costo elevado para el presupuesto de salud. Eso no es así, es absolutamente marginal. De vuelta, Para nosotros es un tema de principios y no de cuánto gasta, pero también hay que decir que no es un gasto, no es un problema que hoy tiene el presupuesto de salud, por eso hay una demagogia ultraderechista del gobierno para desviar la responsabilidad de los problemas que tenemos. Hoy la salud está en crisis, no porque haya extranjeros que la utilicen, sino porque el presupuesto que debería destinarse a brindar servicios de salud está recortado, porque las condiciones de trabajo del personal que tiene que ponerse al frente de esa salud están hechas pelota, y el gobierno quiere profundizar esa línea, todo en beneficio de los mercaderes de la salud, que justamente necesitan que la salud sea una mercancía y no un derecho. El número uno es Lugones, que es el dueño de una gran empresa de salud como es Ominis, y que hoy es ministro de salud. Es decir, que ya ni siquiera, no es que tienen un funcionario que los defiende, sino que ellos mismos son los funcionarios. Y bueno, por eso tanto empeño en destruir la salud pública, para que la parte que sea pública sea simplemente una cobertura básica, insuficiente, y todo lo que vaya por arriba de eso deba pagarse. Las personas que tengan recursos obtendrán esos servicios, y quienes no tengan, bueno, empeorarán su salud, que se quedarán en el camino. Por eso nosotros rechazamos eso completamente, defendemos que en el hospital no hay que preguntar a la gente dónde es, más que para fines estadísticos, digamos, y hay que atender a todo el mundo sin distinción. Sí, y lo loco es que también van en contra de una salud pública, que es la que hace crecer y enaltece la salud y la medicina en Argentina, porque todos los logros que se destacan, como este, por ejemplo, que ocurrió en el Garrahan hace unos días atrás, pero todos los avances técnicos, todas las novedades, todas las personas que han puesto también el faro un poco más lejos para que quienes estudien quieran llegar a hacer esos grandes logros, han ocurrido en hospitales públicos. Entonces, de alguna manera, también están bloqueando el camino del crecimiento de la ciencia, la tecnología, la medicina, el cuidado, en un plano que es perjudicial para todos y para todas, no solamente para la salud pública, porque incluso tratando de pensar desde su vereda, desde lo privado, desde lo comercial, desde esa mirada tan fascista y tan corta, se termina arruinando el sistema médico para todos los espectros, no solo para el público. Sí, indudablemente. Este gobierno tiene como un plan completar una tarea inconclusa que llevó muy a fondo la dictadura militar, que fue descentralizar los sistemas tanto de salud como de educación de carácter nacional, es decir, que el Estado Nacional se desentienda de eso, que junta recursos que están destinados esencialmente para el pago de la deuda al capital financiero, y traspasársela a provincias y municipios que no tienen los recursos para afrontarla, ni pretenden tenerlos tampoco, porque también en esas provincias y en esos municipios los gobernadores aplican sus respectivos ajustes. Esa descentralización ningún gobierno posterior a la dictadura la revirtió. En general se mantuvo, Menem incluso la profundizó, y tanto es así que hoy, si ustedes se fijan, los hospitales nacionales en cantidad son muy pocos. Deberíamos tener más hospitales Garrahan, más hospital Posadas, más hospitales Bonaparte. Ahora, ellos van por todo, digamos, no quieren siquiera que persista ese poco resquicio de salud pública nacional, han anunciado su intención de privatizar, y como vos bien decías, de hecho, el sector privado parasita lo que se produce en el público, porque muchos avances se desarrollan en hospitales, escuela, en la universidad pública, en la salud pública, y luego son utilizados para obtener un provecho económico por distintos grupos empresarios. Bueno, eso quieren reforzar eso, y nosotros entendemos que hay que ir en la dirección exactamente contraria. Sí, pensaba en eso, hospitales, escuelas y la formación, ¿no? Como los profesionales y las profesionales que se forman en los hospitales, escuelas públicos, más allá de por ahí las críticas o ciertos cuestionamientos que podamos hacer, tienen una formación de alta calidad, ¿no? Como, y eso se destruye también con esta gestión y con esta política. Totalmente. Alejandro, una más también, repudiar, ¿no?, la brutal represión que sufrieron enfermeros, enfermeras que están luchando porque se les considere su carrera, ¿no? Totalmente, es un reclamo que nosotros defendemos incondicionalmente, que tienen muchísimos años. En el Garrahan no es exactamente la misma carrera que en la ciudad, pero lógicamente son nuestras compañeras y compañeros. Incluso algunos son, objetivamente, no es solo que son nuestros compañeros porque los consideramos así a todos los trabajadores de la salud, sino porque hay mucha gente que trabaja en el Garrahan y además en un hospital de la ciudad. Claro. Una discriminación histórica de no reconocer el derecho a ser profesionales, y quienes efectivamente lo son, como son las enfermeras y enfermeros. Y bueno, el gobierno de Macri, en una sesión escandalosa, donde hubo compra de votos, como estamos viendo en todos los terrenos de la política nacional, a nivel local y a nivel general, bueno, ahí también hubo compra de votos de gente que había comprometido su apoyo a enfermería, que luego se dio vuelta, y en la manifestación, de la cual nosotros también fuimos parte, hubo una represión justamente para proteger ese pacto podrido que se cristalizó en la legislatura, que vuelve a dejar afuera de la carrera profesional de enfermería, y que bueno, es un reclamo que no se puede tapar el sol con las manos, va a continuar, porque las enfermeras han hecho un gran esfuerzo para tener su formación, para que existan licenciaturas, y debe ser reconocido en igualdad de condiciones con cualquier otra profesión de la salud. Alejandro, gracias por este tiempo. Seguiremos, por supuesto, acompañando la lucha de todos los y las trabajadoras de la salud, y esperemos que la jornada de hoy salga muy bien, y esperemos la próxima del 10 de diciembre, cuando se cumpla un año de este gobierno fascista. Ahí pasaba Alejandro Lipkovic, él es delegado del Hospital Garrahan, contándonos sobre el abrazo al hospital que se va a estar realizando hoy en un plan de lucha que comenzó en agosto y que por lo visto continuará.

Viva la tribu. Viva. Viva. La tribu. Viva. Viva. Viva. Viva. Viva. ¿Por qué leemos? La lectura es para evitar la angustia de no ser inmortal, de sabernos finitos, de sabernos mortales. Y para resumir, leemos para estar menos angustiados. Apenas pisadas las 10 de la mañana de este jueves, yo sigo repitiendo jueves por cualquier despistada, despistado que esté del otro lado, y tenemos la felicidad de estar recibiendo a nuestra compañera Adri desde La Libre, que ha llegado con sus libros bajo el brazo. Buen día. Hola, buen día. Dijiste lo de para alguna despistada y levanté la mano como siso y no me acordaba que era jueves. Bueno, ¿viste? Yo lo vengo diciendo, es mi sintomatología de este año, estoy perdida en la semana y entonces le hago un favor a la humanidad, tal vez a alguien del otro lado le sirve también ir recordando los días. Y decir, bueno, así estamos terminando el año, quemades, de la cabeza y de un montón de cosas, y por un montón de cosas más, así que está bien ese conteo de días. Pero también nos adelanta, el desfasaje semanal para mí también tiene de cosas de expectativa, de cosas que nos hacen felices, ganas de que llegue el fin de semana, por ejemplo. Este fin de semana lo queremos porque vamos a hacer un despliegue zarpado. Vamos a empezar al revés, muy bien. Vamos a hablar de lo que se va a venir en La Libre y es, viene la Feria de Usados con un despliegue. Gente, que tienen que venir todas, todos, todes, todis, por favor, en manada. Nos acomodamos al horario muy verano, así que esta vez el corte de calle va a ser desde las 16 horas. Feria de Usados, edición fin de año, nuestra última edición del año. Y van a suceder cosas muy bellas, lectura de poesía con uno de los ciclos que nos habitaron durante todo el año, que es Un Suspiro en la Hierba. Después viene Paula Mafía, y como final va a cerrar nuestro compañero Sají preferido, Brench, presentando su nuevo libro, que se llama El Barco. Editado por Ayar Manot, eso nos da la pauta de algo que tiene un cruce ciencia ficcionario, o sea, yendo. Vengan, esto va a ser, la programación va a ser más o menos hasta las 22, pero la feria va a ser hasta las 23 y seguramente nos extendamos un poco más porque este mismo sábado es la noche de las librerías, noche que estamos acostumbradas a que suceda en Corrientes, pero va a ser en muchos otros barrios más, incluido San Telmo, así que muchísimas razones para venir. Agendadísimo. Bueno, ¿qué nos ha traído? Dicho esto, yo hoy construí como lo que quería decir a partir de premisa de mi libro del año, que lo levanto para quienes no se para quienes me están mirando y para quienes no. Mi libro del año es Las Niñas del Naranjel y estoy diciendo algo que capaz todo el mundo diga, ay, dale, te agarraste de Gabriela Cabezón cámara, pero en serio, tan premiada, pero en serio, tan hablada, y sí. Y voy a decir que sí. Entonces hoy vengo a hacer una reafirmación de si no la conocen a Gaby, conózcanla. Si ya la conocen, pero no han leído Las Niñas del Naranjel, háganse ese favor. Entonces, bueno, esto. Por el otro lado tenemos a Circe Maya, este libro que es una poesía reunida, que se llama La Pesadora de Perlas, que está editado por Viento de Fondo, que es una editorial cordobesa, y es el primer libro de Circe Maya que llegó a la Argentina. Después han sucedido muchos más, por suerte, y es alguien que, para mí, si no la conocen, conózcanla, porque es un faro, porque es todo lo que está bien en conocer a nivel poesía uruguaya, que ya vamos a hablar de eso. Y finalmente, esto va a ser solamente un, me lo estoy leyendo y vengo a recomendarlo, no lo he leído, La Hermana del Desván, de Gordil Gabriel Sen, que es una autora de Noruega, que bueno, como casi toda la gente de Noruega, es oscura y tiene una escritura que te atrapa totalmente. Entonces, bueno, finalmente acá. Bien. Dicho esto, ¿con cuál empezamos? Empezamos con mi gran libro del año, por supuesto. Bien. Entonces, voy a empezar con Las niñas del Naranjel, diciendo, no voy a presentar a Gaby porque me parece que más o menos tenemos nociones de quién es, escritora, periodista, censurada. Ganó muchísimos premios con este libro, recientemente el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, Las niñas del Naranjel. Las niñas del Naranjel es una obra que se escribe sobre Catalina de Arauzo, que es la legendaria monja alférez, que deviene en Antonio, en su versión cuando llega como a la selva misionera. Entonces hablamos de un personaje que, nada, transmuta en un montón de sentidos. Y, bueno, es él quien nos va a contar su historia en compañía de dos nenas, que son dos nenas que él decide rescatar de la esclavitud y de estarse muriendo, de estar famélicas y esclavizadas. Dos nenas que una no habla nada de español, una habla solamente guaraní, y la otra hermana, un poco mayor que ella, hace como de lenguaraz, de traductora. Entonces, esta escritura está llena de la voz de Antonio, porque es quien nos cuenta, de las niñas también, atravesada por los diálogos con las niñas, y de Antonio escribiendo una carta larguísima que atraviesa todo el libro, a su tía, que es la tía con la que vivió cuando ella estaba en España, y le va contando todo lo que ha vivido acá. Cómo llegó, a dónde llegó, cuáles fueron los lugares que recorrió, a qué se vio obligado a hacer y cómo él se ha transformado, pero también la selva lo ha transformado y un montón de cosas lo han transformado. Entonces, arrancamos leyendo un pasajecito, si les parece. Sí. Que voy a arrancar con la carta de la tía y acá vamos a entender como un poco de la clave de cómo va esta escritura. Esa historia te la cuento luego, tía. Ahora déjame que sígate contando de los perfumes de la selva que son fuertes, alcoholes de soldados son, aguardientes de pueblo, y las otras flores enormes, las enormes y carnosas y carnívoras, casi bestias. Aquí en la selva los animales florecen y las plantas muerden, y creo haberlas visto, júrotelo, caminan a veces y saltan, las lianas saltan, todo acá borbotea porque el bosque cruje, bien lo sabes, te recuerdo atenta a la presencia del zorro por el crujir leve de las hojitas de tu bosque y a la del oso por el crujir pesado de las ramas y los troncos. Cruje el bosque, pero la selva no. La selva borbotea llena de ojos. La vida le crece como le crece la lava a los volcanes. Y la lava fuera árboles y pájaros y hongos y monos y coatíes y cocos y serpientes y helechos y yacarés y tigres y lapachos y peces y víboras y palmitos y ríos y hojas de palmas y todas las otras cosas que hay que son mezclas de estas principales. La selva es un volcán, tía, un volcán en erupción eterna y lenta, lentísima, una erupción que no mata, que hace nacer verde y late verde borboteando agua aquí en el suelo de mi bosque, que de mío nada, más bien soy suyo, soy. De bosque menos aún, nada de nada, tía, selva, selva feroz, esta mía semejante. Selva feroz, esta mía, semejante a las ajenas que me contabas. Sí, pero debieras verla, olerla deberías, y la harías tuya y te harías de ella como me hice yo. Y ah, si le tocaras los tallos y los pétalos y las hojas gigantes y las alimañas peludas y los colores, porque aquí se tocan los colores. Qué pálido tu arco iris donostiarro, fantasmal en la bruma fría, pero aquí no, acá son de carne los colores, porque todo es de carne en esta selva donde moro, en compañía de mis animales y mis siervos que son míos, igual que fui tuya y tuyo y el bosque nuestro en la nuestra Donostia, cuando yo Mozuela, mi más querida. Y vi Mombirí lejos. No te va a escuchar, che. ¿Qué es, tía? No me escucha ahora, me leerá cuando le llegue mi carta a mi tacuña. ¿En Barepa? Mira, Michi, estos dibujos son las palabras. Viajarán en un barco, en un caballo, y llegarán a sus manos algún día. Una tía es la hermana de tu padre o de tu madre. ¿En Barepa? Y ahora, ¿qué pregunta? ¿Por qué te pregunta? ¿Por qué qué? Porque tu tía es la hermana de mi padre o de mi madre. No, no, es la hermana de un padre o de una madre. ¿En Bairepa? Porque son hermanos. ¿Queréis naranjas? ¿Qué son naranjas, che? Y vipo amboe. Hermoso. Es todo el tiempo esto. Una carta atravesada por los diálogos de Antonio con las niñas, de Antonio observando la selva de vuelta, sintiendo la selva de vuelta, y vamos viendo cómo se insertan las palabras en guaraní, y no necesitamos una explicación de las palabras porque las entendemos por contexto. Que es un poco lo que nosotras leíamos, por ejemplo, cuando vimos Piñen, cuando yo traje Piñen de Daniela Catrileo, sí. de la chilena que escribe también en su propia lengua. Y no necesitamos un diccionario, y si lo necesitáramos, romperíamos la magia de lo que nos están proponiendo acá. Entonces hay palabras en guaraní, después en un momento hay palabras en vascuence y en otro momento hay palabras en latín, que en el latín se dedica como más a rezos, en vascuence se va a dedicar como un poco más a canciones y a remembranzas. Entonces también cada una de las inserciones de la lengua va teniendo su propio sentido. Y vemos todo el tiempo la selva, una selva misionera, una selva que en ese momento no existe un territorio que no pensamos... O sea, lo pensamos sin el límite, claro, totalmente. Y ahí ya la sentimos, por ejemplo, a mi tacuña como la traductora, porque su hermana chiquita siempre va a preguntar en Bairepa, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como una pregunta que sucede continuamente en los niños, ¿no? Y a la vez vamos viendo como ese artificio en la escritura, ¿no? Porque todo el tiempo tenemos una escritura que decimos es medio crónica de Indias, es medio, ya sabemos que no está escrito en el español, en el castellano que hoy día hablamos, sino en ese momento de la historia, y esa apropiación de la lengua también me parece que Cabezón Cámara lo hace muy bien. Que puede sonar medio barroco, pero cuando entras en el ritmo de la escritura decís como, listo, y se va ampliando, cada vez se va ampliando y sucede como esa apropiación que ya no te das cuenta y avanzás, y querés seguir avanzando sin importar que esa o... De hecho, gracias a toda esa clave que va generando y que todo el mundo va cambiando a partir de la lengua, de las lenguas que están ahí insertadas en la escritura. Bueno, ¿otro poquito? Sí. Por favor. Bien. Che, vos. La niña le habla muy bajo. Antonio la ignora y sigue con lo suyo. Escribirle a la tía es como dejarse caer sobre una tabla por una ladera suave cubierta de nieve. Le da un vértigo dulce. Quiere quedarse ahí. Che, Antonio, en ese recuerdo cálido, tener un solo nombre y no guardar más secretos que las ganas de irse, de andar de acá para allá, en barcos, en carreteras, caminando o galopando, conocer gentes y tierras nuevas, mares enormes, montañas altísimas, hacer amigos, conquistar mundos para gloria de su rey, nadar con delfines, encontrar tesoros, trepar árboles, comer frutos deliciosos. Despertarse a la hora que se le ocurra, no tener que obedecer a nadie, ni ser castigado, ni pararse los días encerrado y rezando con los ojos en el suelo. El mono más grande grita, la perrita ladra, los caballos se alejan, no sabe dónde habrá caído la pluma que sostenía en la mano, soñador, hasta hace un instante. Che, vos, escucha el cascabel, una sierpe, qué suerte que tiene la espada al alcance de la mano, perdió un poco de filo, pero es mejor que nada, se para armado y golpea la tierra con los pies, escucha, Silencio, apenas los gruñidos de la perra que poco a poco se calma. Los caballos vuelven. Quiere seguir escribiendo. Necesita dejar a las niñas en un lugar seguro. El árbol las envuelve en la capa. La menor está tan débil que debe sostenerle la cabecita con un tejido. Mete a los monos también, se los ata a la espalda y trepa. Los apoya sobre un amasijo de ramas, una forma de nido, y sujeta la capa a la rama más firme. Se queda sentado con ellos. Un africano le contó de sierpes enormes, de una que había tragado un elefante. Parecía un sombrero, dijo. Para tragarse a sus huestes no es necesaria una gigante. Cualquier víbora se puede desayunar a los monos y a las niñas. Y me encanta cómo ahí empezamos a ver como lo intertextual. Como ahí ya empezamos a imaginar cosas, ¿no? El como cosas. Principito, se me vino el principito. Sí, sí, y sí, para mí también se me vino la misma idea. Y a la vez vamos sintiendo como otras cosas que son muy lindas en esta narrativa, que es, si bien Antonio está en medio de una huida y a la vez del deseo de conocer todo el tiempo todo y de ir desplazándose, las niñas lo obligan y él después empieza a habitar ese lugar de quedarse, de estar en un mismo lugar, de ir construyendo la idea de contención, la idea al principio la idea como de defensa y después la idea más de afecto y de ir haciéndose compañía, ¿no? Como la idea de acompañarse en el crecimiento de ambos, en el de las niñas, ya dejando de ser desnutrida, ya dejando de ser como alguien que depende de un humano porque no puede desplazarse sola por la debilidad, sino alguien que después empieza a transformarse en caminar, en subir por las lianas, en desplazarse y en momentos en los que ni siquiera él las registra a la vista, pero sabe que ellas están en medio de la selva y que están bien, que nadie les va a hacer daño, que de hecho inclusive las jaguaretesas las cuidan. Entonces, esos relatos como tan aventureros, obviamente después pensamos, no sé, en Reinaldo Arenas, y es como, sí, esto también es esta escritura tan latinoamericana, que es hermosa, y a la vez que va generando como una idea de, que a mí me parece también muy maravillosa, de familia que se elige, de cómo elegimos con quién estar, de cuál es nuestra manada, de cuál es la comunidad que creamos, y queremos todo el tiempo esa ida y vuelta ahí. Adri, como escuchándote todo y escuchando lo que nos lees, como que me da la sensación de que pone mucho en juego con esta manera de escribir, con la narrativa, con la historia, el concepto de límite. Sí, sí, pero de límite que no es un límite geográfico, porque porque no hay un límite que tengamos claro. Ni cuadrado. Ni cuadrado. Y es como presenta un límite y todo el tiempo lo está corriendo. Como presenta un límite y todo el tiempo lo está transformando, como él, como transmutando, como él, como siendo una potencia trans, básicamente. Claro. Y que no se idealiza. O sea, y que también me parece que ante esa no idealización decide entregarse todo el tiempo sin ninguna resistencia, cambiar ante lo que hay, tener ese deseo de conocer, tener esa vitalidad de la vida y de las otras vidas, de la vida de la selva, de la vida, sí, de lo mineral, de la flora, de la fauna, de nada, todo. Así que bueno, nada, voy a dejar acá a las niñas del Naranjel, les juro que hablaría mucho tiempo de este libro, pero bien. Una cosita más que nombrabas Latinoamérica, ¿y sabes de qué libro me acordé? No sé si lo leyeron, Rosiña mi canoa. No. ¿Lo leyeron? Es de Vasconcelos. Es una persona que se va a la selva y en las descripciones me hizo acordar a esa lectura. También él se va, no se sabe bien con por qué se va, hay toda una parte de toda su vivencia en la selva que conversa con esa canoa y después en la segunda parte vuelve a la ciudad y está encerrado en un manicomio. Entonces como que viene, pero toda esa parte de la descripción me dije, bueno, sí, también Vasconcelos desde Brasil, como una cuestión con la selva, con la naturaleza, que me lo trajo también, que también la recomiendo, es muy linda, se llama Rosinha Mi Canoa. Hermoso, hermoso, sí, bueno, intertextualidades, sí, creo que sí. Podríamos sentarnos a hablar un montón y eso, también los libros logran eso, generarnos como recuerdos de otras descripciones y decir, ah, para, yo leí esto en algún momento y entendí por qué, así que bueno, léanla a Gaby, léanla a toda Gaby y las niñas del Naranjel, por supuesto. Gaby tiene ese efecto para advertir que si le entran un libro y les gusta, probablemente necesiten consumir todos los otros inmediatamente después y luego empezar a buscar a sus primas literarias y así sí, seguir, porque es un tipo de narrativa que te absorbe, te construye una manera, lo que dijiste, un artificio literario y una manera de crear mundo y de crear el lenguaje dentro de ese mundo y hacerte partícipe como lectora, que es alucinante. Sí. Claramente habla una persona atrapada por la pluma de Gaby. Gracias. Y como en esto de visualizar, ¿no? Siempre esto de, mismo con la manera de escribir las palabras, como que va mechando, por eso también hasta juega con el límite de las palabras, es como, bueno, no es una palabra individual, tenés que prestar atención para entender el contexto, imaginarte qué es lo que es en imágenes reales. Claro, construís imágenes. Claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, y tiene eso de lo que ella menciona en algún momento de sentís los colores, ves los colores, sentís sí, los colores, tocas los colores. Y eso mismo pasa en un montón en todo el libro, así que bueno. Yo quiero hablar otro poco así cortito de Circe de Maya, que este libro no se editó ahora, este libro se editó en 2013, voy a ir rápido. Una recuperación histórica. En 2013 y es un rescate histórico que, bueno, hace rato yo tenía ganas de entrarle a este libro y además abajo dice Conversaciones con María Teresa Andrueto, que Andrueto sí, obviamente ya la tenemos más, y decimos, bueno, si está Andrueto dentro de la firma, esto es una garantía zarpada, yendo. Y bueno, Circe Maya es una escritora que aún está viva, tiene 92 años, nació en el 32. Le han hecho, por suerte, últimamente le han hecho bastantes homenajes y también podemos ya encontrar muchísima más información sobre ella. Hay podcasts muy lindos sobre ella en Spotify. Ay, perdón, uno más. Me devuelvo. Las Niñas del Naranjel, un podcast que se llama Escritoras... escritoras narran, después lo paso bien, es muy bello sobre la obra de ella, tiene una reseña bellísima. Y de Circe Maya hay uno muy bello que tiene la Radio Nacional Uruguaya. Esto tiene como una introducción muy arriesgada porque no hay un prólogo en La Pesadora de Perlas, en realidad hay una gran conversación entre Andrueto y Maya, que se conocen hace muchísimo tiempo y construyen una amistad, o sea, las dos son bastante contemporáneas, y las dos, como en el momento de este diálogo, ya las encuentra en un momento en el que ya han construido obra, en el que ya se han consolidado como escritoras, como traductoras, como docentes de talleres. Circe Maya además estudió filosofía, ella mucho tiempo fue docente de escuela. Entonces, hay una forma en la escritura de ella que todo el tiempo, aunque no quieras, es como una escritura muy filosófica y también muy de pensar el peso de las palabras. Entonces, no sé, siento que por eso hace juego con La Pesadora de Perlas, porque es como, o sucede un equilibrio o no sucede, y lo mismo pasa con sus palabras. Leo dos poemas de ella y estoy. La esfera, grados de irrealidad, la esfera más cercana. Hay un fuego encendido y rostros familiares. Hay charlas previsibles y silencios como pequeños lagos. El verdadero mar está lejos. El silencio total planea, lejos, como vaga amenaza. Por ahora charlamos y callamos y la pequeña actividad del día se abre en abanico. pero quien une gestos y palabras y días con sus noches para que sean en verdad reales como chispas sueltas. ¿Quién viene plenamente y está en verdad despierto? Temor de estar en rueda de fantasmas y fantasma uno mismo. Y a la vez, mientras una va leyendo esto, tiene paréntesis, por ejemplo, tiene algunos movimientos en lo que ve en las marcaciones, que es como si ella quisiera intervenir en el tono en el que una misma va a leer. Y como si los paréntesis fueran pequeños balbuceos, ¿no? El temor de esa rueda de fantasmas y fantasma uno mismo termina en paréntesis, el poema termina en paréntesis y termina siendo como eso, como una aclaracióncita. Claro, una aclaración de, fíjate, te dejo picando esto. Y eso me encanta en ella. Mínimas previsiones. Soñarán músicas de instrumentos raros que no están inventados todavía. Voces se oirán, pero no las oiremos, y aun si pudiéramos, no comprenderíamos. Lengua de años futuros, qué signos, qué sonidos, habrá un millón de cosas que un millón incontables, que ni remota idea, que ni nada. Sin embargo, si hay hojas, si hay aire, harán las hojas estos cabeceos, resbalará la luz sobre el verde lustroso y hará sobre la tierra como charcos de brillo. Gestos de agua no han de variar mucho, tampoco, ¿verdad? Bueno, eso al menos. Y ahí nada. Otros tiempos tiene una idea que a mí me parece también que está muy bien, que es pensar, y lo nombra en la conversación con Andrueto, que es pensar que el tiempo viene del futuro. Entonces está pensando como a pesar de nosotros, de nuestra presencia o de nuestra no presencia, hay tiempos que van a seguir estando en el futuro. El tiempo mineral, los gestos del agua. Subrayar como algo que es totalmente ajeno a ella y que va a seguir existiendo. Toda esa gestualidad es hermosísima en ella. Y voy a leer uno último para cerrar. Palabras. Tiene una epígrafe que dice: tantos millones de bocas tienen pasadas. Pedro Salinas. En este cuarto me rodean muebles que no conoces. Tengo puesto ahora este vestido que no has visto y miro. Hacia adentro, hacia afuera, no lo sabes. Pero ahora, y aquí, y mientras viva, tiendo palabras puentes hacia otros. Hacia otros ojos van y no son mías, no solamente mías. Las he tomado como tomo el agua, como tomé la leche de otro pecho. Vinieron de otras bocas y aprenderlas fue un modo de aprender a pisar, a sostenerse. No es fácil, sin embargo. Maderas frágiles, fibras delicadas, ya pronto crujen, ceden. Duro oficio apoyarse sin quebrarlas y caminar por invisible puente. Hermoso. Utiliza las palabras casi que como navajitas, como filosas al límite y te deja ese momento de silencio final que es, acaba de ocurrir un poema. Como total. Esa sensación de la justa palabra puesta en su lugar, con su cadencia, con su forma, y fin. Total. Una pastillita de... es que te quedan todo el tiempo en la cabeza y que decís, ¿qué leí? Pará, necesito volver a leerlo. Como, ¿qué es esto maravilloso que acabo de leer? Necesito volver a leerlo. Y con ella pasa mucho. Otro gesto que me parece que es justamente ese riesgo que sucede en el prólogo y que funciona muy bien, que es ella... no deja de citarse a sí misma, claro, porque están hablando de su obra, obviamente, y le dice, me acordé de este poema, le dice a María Teresa. Okay, y entonces es, o vos decidís leer primero toda la conversación antes de llegar al punto y decir al poema, o decís como para ponerme en contexto, leo el poema, vuelvo a la conversación. Como sea que lo lean, es absolutamente hermoso. Y esta obra poética, como es una obra reunida, pasa por toda su obra. Entonces, es un lindo chapuzón que además, nada, me parece que leer poesía ahora en vacaciones, ahora o donde sea y en todo tiempo está muy bien. Me encanta esto de los dos libros, ¿no? Digo, qué potente que es la literatura, que es escribir... porque en los dos libros esto, como que en uno una carta que te mete, te introduce y te lleva, y es una carta y lo sabes bien leyendo, y en la otra es una conversación y te lleva a la obra, ¿no? Como qué potente, ¿no? Que sí, yo no quiero citar la parte de conversaciones porque nos pasaríamos una hora leyendo las conversaciones, pero además la manera en la que habla de los tiempos, de la filosofía, del peso de las palabras, de lo que insinúa pero no dice, de lo importante de la fotografía también en sus textos, o de la pintura en sus textos, de la luz, de ir siempre hacia la luz y pensar la luz también como metáfora. Son un montón de cosas que suceden ahí que es... No. Que ser maravilloso, y qué bueno que exista Circe Maya en nuestro país, ahora muy bien editada. Y bueno, y uno último, La hermana del desván, me lo estoy leyendo, es de una autora de Noruega que se llama Kohril Gabrielsen, editada por Las Afueras, y este libro es la... totalmente contrario, como que damos una vuelta de tuerca a todo lo que hemos estado hablando, porque es la relación de dos hermanas, como lo hace el título, en el que una de las hermanas se encuentra totalmente, casi reducida en su movimiento de la cintura hacia abajo. Ajá. Entonces, su hermana mayor, que solamente 5 años mayor que ella, la cuida, y la voz que nos cuenta es la que está siendo cuidada, cómo empieza a notar los hastíos en su hermana y cómo su hermana quiere hacer su vida, pero un poco la culpa por la vida que está llevando, y ellas viven en un lugar muy remoto, y lo que sucede ahí es como todo produce como agobio, y la relación entre ellas también produce agobio, como verlo y pensar como hasta dónde es solamente la voz de la que está narrando, si en algún momento va a suceder una reivindicación de parte de la hermana, si vamos a tener la voz de ella o no. Como digo, esto es un libro que yo voy hacia la mitad, pero que la intensidad que tiene y la manera en la que piensa lo vincular es increíble. Así que eso, para entrar en una literatura como más oscura, si se quiere, como más que suceden cosas del orden medio weird, más extraño, eso, háganlo, lean literatura de Noruega, pero lean a esta autora en especial. Ganó muchos premios, qué sé yo, y está muy bien traducida, y es otro libro que, nada, entrarle a las escrituras de los ritmos entre hermanos, también está muy bien. Me dio ganas de leer los 3 libros. A mí también. No sé qué pasará del otro lado, Adri, pero... Ojalá pase... Ah, bueno, y si se enganchan con Gabrielsen, después una autora latinoamericana, sería leerse a... Se me olvidó el nombre. A Ana Paula Maya. Eso. Es todo lo que tengo para decir. Hechas todas las recomendaciones, libros que encontrarán en La Libre y que si se acercan este sábado van a poder disfrutar de un mega festejo de la literatura, de los libros, de haber sobrevivido a este año, para encontrar joyitas únicas, especiales entre las bateas de usados, buenos precios, buenos regalos, buenas lecturas para lo que sea que venga del verano, del descanso, de lo que tengamos para adelante. La librería va a estar abierta desde las 2, el festejo, el festival, la Feria de Libros Usados desde las 16, y luego va a haber poesía, va a tocar Pau Mafía, va a presentar su libro El Barco, nuestro compañero Brench, y nos encontrarán por ahí, podremos brindar, celebrarnos, festejar la literatura en este contexto. Todo lo que está por venir en programación, en propuestas, en talleres, en lalibre.com.ar. Y si nos siguen, síganos en redes como @lalibrearteylibros. Y si están en un territorio que no les queda cerca el barrio de San Telmo, siempre pueden encontrar sus libros en la tienda virtual de La Libre, que les llega a todos los territorios de este hermoso y gran país.

Desde asambleas del Curru Leufu, que nuclea distintas asambleas de la provincia de Río Negro, advierten que el gobierno de Alberto Huehuetinec quiere instalar un barco de licuefacción para exportar gas en cercanía a las grutas. Ha decidido hacer el Golfo una zona de sacrificio, instalando distintos proyectos para exportación de petróleo y gas. Si bien las promesas son muchas, las mejoras económicas y sociales no serán tantas. En cambio, se pone en juego la biodiversidad y las actividades económicas actuales de nuestra costa, como el turismo, la pesca, la recolección de mariscos y pulpos, aseguran. Las asambleas explican que el gobierno provincial lleva adelante esta decisión mediante un proceso de flexibilización ambiental, a través de trámites express, falta de acceso a la información, irregularidades en las convocatorias a audiencias públicas y violencia política, cuyo máximo ejemplo, dicen, son las patotas que rodean las audiencias, con las que buscan acallar las críticas y que cercenan la participación ciudadana. Señalan que la audiencia, como la que sucedió ayer, debería realizarse en Las Grutas, la localidad más cercana al proyecto, pero que han decidido convocarlas en el puerto de San Antonio Este, distante a 120 kilómetros del lugar donde se instalará el buque. Agregan que se suma la decisión de entregar al estudio de impacto ambiental de más de 3.000 páginas escaneadas como imágenes, lo que dificulta la capacidad de lectura y sistematización de la información, allí proporcionada, porque no permite aplicar motores de búsquedas ni tomar citas textuales directas desde el documento. Compartimos las palabras de Raquel, de la multisectorial por el Golfo San Matías, entrevistada ayer en Charco de Arena. Es incluso más peligroso que cuando nosotros hablábamos del oleoducto, porque van a licuar el gas. Para licuar el gas se necesita altísima presión y se necesita también muy bajas temperaturas, llegan a menos 161 grados de condensación. Para eso se usa mucha energía y se usa mucha agua de mar, agua, que primero se desaliniza y luego, una vez desalinizada, se utiliza. ¿Y cómo se enfría el gas? Pasando el calor hacia el agua, así que el agua vuelve al mar después de haber sido utilizada y desalinizada con 5 a 7 grados más de temperatura. Imagínate que es un área de retención larval de especies de moluscos bivalvos y de peces, también es en la ruta de las ballenas, hay algas, es decir, toda la biodiversidad va a sufrir una diferencia de 5 a 7 grados. El gobierno le perdió la paciencia a Flybondi. Luego de que la línea aérea Flybondi se convirtiera en la líder nacional en cancelaciones y demoras, con más de 70 vuelos reprogramados solo durante el último fin de semana, el gobierno ayer durante el día miércoles intimó a la compañía a presentar un plan correctivo para reducir drásticamente las cancelaciones que está teniendo la empresa y que afectan diariamente a miles de pasajeros y pasajeras. La Secretaría de Transporte, encabezada por Franco Mogueta, le dio a la compañía un ultimátum para que en el plazo de no mayor a 48 horas presente un plan detallado para mejorar la presentación del servicio. La medida surge tras el elevado número de cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de la línea aérea low cost. El plan, según consignó la Secretaría de Transporte en un comunicado, debe contemplar una reducción significativa de cancelaciones, así como también la implementación de medidas de contingencia que garanticen la protección de los derechos de los pasajeros y de las pasajeras. Explotación laboral en Nordelta. Tres personas dedicadas a hacer una obra de lujo en la zona de Nordelta fueron detenidas. Hay cuatro involucrados que se encuentran prófugos. Un arquitecto, un contratista y un inversor tenían en condiciones inhumanas a 24 trabajadores, a los cuales los hacían trabajar 14 horas diarias, incluyendo los fines de semana, y viviendo en una casa a todos juntos. Este mega negocio, que incluía locales, departamentos y dependencias de lujo, fue intervenido por el juzgado de San Isidro por encontrar allí explotación laboral. Es decir, el pago de sueldos muy bajos y el condicionamiento que ejercían sobre los trabajadores cuando les prohibían moverse mucho del lugar donde vivían. Además, uno de ellos sufrió un accidente de trabajo con una moladora y se le negó la atención médica. Cada trabajador prestó declaraciones ante la justicia en el marco de una causa que involucra no solo los derechos laborales, sino además los derechos humanos de quienes estaban siendo explotados por este grupo empresarial que pretendía ganar millones a costa de mano de obra barata. Las penas hacia esos empresarios podrían contemplarse a partir de pensar esta causa como delito de trata de personas. Dos minutos pasan de las 10 de la mañana, 27 grados en una capital federal que tiene una máxima de 32. La presión está baja, está en 1006 hectopascales, así que les recuerdo un poquitito de sal, alito dulce en la mochilita, en el morral, en la riñonera. Nuestros delfines están azules plenos porque el cielo está completamente despejado para este día de calor. Y para más información de este mundo real, de esta realidad que nos toca vivir, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero mientras nos metemos directamente en el mar, nos vamos mojando, nos sumergimos y comenzamos a nadar, les contamos que frente a la posibilidad de la suba de las temperaturas del mar, las ballenas se preparan para armar una gran olla que se lleve puesto todos los recintos donde se discutían políticas públicas sin ser consultadas con el pueblo. En las próximas semanas se estarán anunciando los planes de lucha ballenísticos. ¡Charco de arena! Me voy, dice Ibeji. Y me hunden las olas, y me hunde la lluvia. Me besas, sueño y miel en mi boca, sueño y miel en la ropa. Soy tuya hasta el amanecer, se nos agotan las horas. Me olvido, te olvidas al cerrar los ojos. Solo hay melodía. Ay, recuerda, recuerda. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. encanta escuchar esta cortina. Me llena de felicidad, ya no sé por qué a esta altura del año. Es un poco que llega el cierre del programa, es un poco que pasamos agenda y descubrimos todas las cosas increíbles que se siguen haciendo aún en este contexto y atravesando este diciembre. Un poco de alegría, un poco de sensación de viernes, aunque hoy es jueves. Es jueves, es un poquito de todo, es como el momento ahí de la juntadita, de la joda, por eso te da también felicidad. La verdad es que porque sí. Porque pasa el anuncio, que para aquellas personas que tengan cositas para anunciar, que no estén en Capital Federal, sino que estén en otro lado, también se pueden comunicar al 11-31-26-0-88-7 o a nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena. Así pasamos información también de eventos de otros puntos del país. Exactamente. Nos mandan un mensajito por WhatsApp con la información, un audio, así escuchamos su voz del otro lado. No hace falta que lo pasemos en vivo si no quieren, pero al menos para sentirnos más cerca y comunicamos qué está ocurriendo en otros lados. Como por ejemplo, del otro lado del vidrio, que hay un pequeño ser humano saltimbanqueando por todos lados y que nos llena de alegría. Ay, nos tira besos, me muero. Ay, sí, Lauti. Nos vino a visitar. Un cachorro humano, podríamos decir. Nos vino a visitar un nuevo hincha del Deportivo Español. Lo tenía que decir. Muy bien, sumando hinchas. Hoy es jueves y lo anunciamos en las noticias al comienzo del programa. Se va a realizar la marcha número 44 de la Resistencia a partir de las 15 horas en Plaza de Mayo. Como siempre les recordamos, los jueves es día de ronda, es día de estar en la plaza y me imagino que hoy también estará en conjunto con la movilización que se está convocando desde la 1 del mediodía hacia Plaza de Mayo. Es jueves también, es noche de cine acá en la Tribu Mostra. Es día de cine aquí en la Tribu Mostra, se va a estar presentando The Rocky Horror Picture Show. Es un musical hecho en los 80, pero que revive el mundo glam rock punk de los 60, de los 70. Es una maravilla. Muy recomendada, de película. Eso. Es que es buenísima, realmente es un peliculón para venir a ver y para después seguir las canciones, repitiéndolas sin cesar. Es jueves también, en la Minga Club Cultural hay Tango Queer, la anteúltima clase de Tango Queer, el 12 es la última con un poquitito más de joda, así que aquellas personas que quieran ir a disfrutar se pueden acercar a Masa 1165 a partir de las 7:30 de la tarde. Y hay cambios de roles y tangos diferentes. Hay cambios de roles, de parejas, hay un pasito para adelante, para el costado, para atrás, un cruce, un abrazo, un intercambio, una cercanía. ¿Se ponen tacos? Una, ¿eh? ¿Se ponen tacos o no? Zapatito de tango, que es un zapatito especial. Eso me cuesta. El taco me cuesta. El taco cuesta, pero bueno, no tiene que ver con la femenidad, sino con la posibilidad de la danza, me imagino. Y el equilibrio. Sí, práctica. Todo es cuestión de práctica, Paulita. A tus 50 años ya podés empezar a usar tacos y sos una reina a los 95 que andás de taco por todos lados. Así como se nos vino la agenda y se continúa buscándola en la Tribu Mostra, en la Minga Cultural, en la Libre, tenemos que dar paso a la montaña, porque también se nos vino encima, ya son las 11 de la mañana. Y vamos a continuar escuchando. Escuchando la montaña, escuchando el resto de la programación tribal. ¿Y nosotras cuándo nos reencontraremos? Mañana a las 9 de la mañana. Lindo jueves, che. Es de arena. El final está cerca, o vino ya antes y se volvió a ir.